ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Todas y todos, todoas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y este noticiero que se hace con el material que produce el periodismo independiente, los colectivos de comunicación, los propios portales de los movimientos sociales. Bueno, pues el día de hoy les hemos compilado la siguiente información. Antes de pasar al menú informativo, bueno, pues saludos a todas y todos los radioescuchas. De este lado se encuentra Evo. De este lado Panchov. Y de este lado Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Y bueno, pues ya en el menú informativo del día de hoy, viernes 24 de mayo, vamos a tener la siguiente información. Y para iniciar vamos a tener una nota que es una denuncia que nos comparte la Que Huelga Radio y que habla acerca de las amenazas y mentiras que ha estado sacando el mal gobierno, ahora este nuevo gobierno de Obrador, que a través de la IFETEL pues ha querido criminalizar la lucha de los medios libres. Y bueno, pues la Que Huelga nos comparte un comunicado que dice: otro golpe en contra de la radio libre en México, una nota que saca el día de ayer ante los señalamientos de la IFETEL contra este medio libre. Y entre noticias malas, pues tenemos la noticia de que ya nació Camila Catrilanca, hija del comunero mapuche que fue asesinado después de haber grabado operativos de carabineros y que fue asesinado por esos policías, esos pacos chilenos. Pues tenemos esta noticia también. Y también tenemos información desde Ecuador, donde nos dice el portal Radio Mundo Real. Día Antichevron, organizaciones envían carta a Lenin Moreno para que defienda la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, nos comparten una entrevista y esto es de Amigos de la Tierra, Canadá. Y continuando con más información, también vamos a tener una nota de Ecuador, donde hay una acción de protección que será presentada en defensa del río Piatua. Y bueno, pues una nota que nos comparten desde el portal de noticias de abajo de los medios libres. Ahí pueden encontrar esta nota de las acciones legales que se están haciendo para defender este río allá en Ecuador. Y amigos de Momia nos comparte una nota sobre John Singleton. Él que fuera reconocido escritor y cineasta, pues después de haber muerto nos dan una reseña y también pues nos comentan qué fue lo que produjo su muerte. También tenemos esa noticia. Y el portal de Voces Mesoamericanas.org nos habla en Guatemala, Estados Unidos, ante las muertes de niñas y niños adolescentes guatemaltecos en manos de agentes de migración en México y Estados Unidos. Y bueno, la tragedia que es atravesar México y llegar a Estados Unidos para de todos modos morir a manos de estos policías de la migra. Y también continuando con Guatemala, vamos a tener una nota de prensa comunitaria que nos dice: una luz en el camino de la sentencia histórica para la familia Molina Teysen. Bueno, pues una de estas procesos jurídicos históricos, como dice la nota, que habla acerca de la desaparición forzada, la guerra sucia y toda esta política contra los pueblos originarios allá en Guatemala. Vamos a tener información por parte de Prensa Comunitaria. Cada año 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. Esto según el informe Mar de Plásticos. Y Rebelión nos comparte una nota del biólogo marino y explorador llamado Manu San Félix, y que, bueno, presenta un documental que se llama Salvemos Nuestro Mediterráneo, y nos comparten una nota sobre este biólogo. Y también nos dice, desde las redes, nos comparten información de Nicaragua, lo que está pasando allá con la represión orteguista, y dice: alerta defensoras, Nicaragua, del 24 de mayo del 2019, a Areli Cano, nos dan la información de que ha denunciado, tras haber sido informada públicamente sobre el grave problema de que ha sido agredida por denunciar la falta de medicamentos en Nicaragua. Y bueno, continuando también ya en las notas desde el ombligo del monstruo, avispa.org nos comparte: resistir al despojo y a la Guardia Nacional, una lectura urgente desde Oaxaca. Y pues una situación de terror lo que se está viviendo en México con esta aprobación y ahora ya desenvolvimiento de esta llamada Guardia Nacional, que es el ejército en las calles. Todo lo que se había criticado durante los años anteriores a Felipe Calderón y a Peña Nieto de las facultades que se les extra otorgaban al ejército, hoy son una realidad en el gobierno de López Obrador, y Avispa Media nos trae un análisis de cómo se ve desde Oaxaca. Y también tenemos una información que nos comparte Brigada Callejera, esto debido pues a ciertas modificaciones que están haciendo a nivel Ciudad de México, y que pues ellas consideran que es una forma de criminalización del trabajo sexual. Ellas compartieron un comunicado y se los vamos a leer en un ratito. Y continuamos con más información, y nos dice también Puebla, siguen atentados contra opositores al proyecto Coyalapa-Atzala. Esto nos los informa fmchololan.org y ladob.com.mx. Y desde Chiapas nos informan que habitantes de Solosuchiapan toman minera de Carlos Slim. Les vamos a compartir esta nota que nos comparte Chiapas Paralelo. Y ahora vamos con una nota de Puebla, el comunicado Ni Presas Ni Presos, un comunicado que saca Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que dice: Ni Presas Ni Presos exigen liberación de 16 defensores indígenas en el estado de Guerrero. Vamos a estarles compartiendo este comunicado. Y bueno, después de una larga batalla de la familia de Lupita, una chica cuyo marido la asesinó y que había seguido su familia exigencia de justicia para que le dieran sentencia, ya que pues en varias ocasiones intentó pues él deslindarse de la responsabilidad. Y bueno, el feminicida de Verónica Guadalupe Benítez Vega no solo no obtuvo una respuesta favorable de su apelación, sino pues incluso le aumentaron su sentencia. Les vamos a leer esta nota que nos comparte Rompeviento. Y continuamos con más información, y nos dice el portal de contralinea.com.mx: militarización en México para apoyar megaproyectos como el Tren Maya. Y bueno, ya sabemos para dónde va toda esta militarización en México. Bueno, y con eso terminamos el bloque de noticias nacionales. De fondo están escuchando a The Antwood. Y bueno, esperemos que sea de su agrado el noticiero que les tenemos preparados para el día de hoy. Sin más, vámonos con una canción para dar un bloque musical. Y ya regresamos con el resto de las noticias. Vamos a empezar con una canción pachamamera. Vamos a escuchar al No al Fracking. Y bueno, el día de hoy también es la cuarta huelga internacional contra el cambio climático. Y bueno, pues hoy en todo el mundo, una de las notas que vamos a estar tocando habla de ese tema. Pero bueno, esta canción va también a todos esos esfuerzos, a toda la gente que el día de hoy está saliendo a las calles preocupada por lo del cambio climático y qué hacer. Y bueno, aquí en la Ciudad de México también hubo una movilización bastante importante. Y bueno, esta canción se llama Ya Basta, del grupo Fuerza, y es, digamos, Basta. Es una canción contra, de un compilado contra el fracking, pero que habla esencialmente contra los combustibles. Escucharla y regresamos a Noticias de Abajo. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. La sangre del mundo es un plástico. Estamos perdiendo la vida y el alma de la tierra por la visión y el poder de la gente de mierda. La sangre del mundo es tu plástico. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Bueno, pues iniciamos con el noticiero. Vamos con la primera nota del día. Y bueno, pues este es un comunicado especial urgente acerca de la represión a los medios libres, a la comunicación comunitaria acá en México, y particularmente al hostigamiento que ha vivido la radio que huelga desde hace ya varios años. Esta radio, debemos de recordarlo, cumplió 20 años hace algunos días, de hecho el pasado 20 de abril que se cumplieron 20 años de la huelga de la UNAM. Pues también en ese marco se estaban celebrando también sus 20 años la que huelga. Y en esos años han habido hostigamientos de todo tipo, les han interferido la señal, y en esta última ocasión aparece una nota en un periódico de paga diciendo que la que huelga podría tirar aviones, ¿no? Así como poniéndolos como una amenaza, y por parte de una autoridad de el IFETEL, que son las autoridades encargadas de dar los permisos de las radios. Hay que recordar que esta radio es una radio pirata, independiente, libertaria. Y ellos sacaron un comunicado que se los vamos a leer a continuación. Es el portal quehuelga.net, donde pueden encontrar toda la información y escuchar la sintonía de la radio por internet. Y dice: Ciudad Monstruo, mayo del 2019. El 21 de mayo del presente año, el comisionado presidente del IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, hizo declaraciones falsas que generan un clima de violencia en contra del colectivo radiofónico Que Huelga Radio. En el foro Análisis del Sector de la Radiodifusión, en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 19-2024, realizado en instalaciones de la Cámara de Diputados, este funcionario declaró lo siguiente: Yo creo que todos conocemos el caso de alguna estación ilegal. ¿Quieren un ejemplo? Perdónenme, no se escucha, pero es ilegal, SIC. ¿Alguien le suena que huelga aquí en la Ciudad de México? Pues es ilegal, perdón. Y si van a poner en peligro que caiga un avión en la Ciudad de México que va en proceso de aproximación a la pista de aterrizaje, tenemos un problema. Digo, llamémosle como quieran, pero es un problema. SIC, de nuevo. Y esas son las declaraciones tontas, chafas, super burdas, porque ahora le quieren regalar las radios a los de la Luz del Mundo y a dos, tres religiones ahí todas fumadas acá de la Cuarta Transformación, y le quieren negar el acceso a la comunicación a los comunicadores independientes. Y dice: la declaración del funcionario público es falsa. El mismo 21 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, se revisó el equipo de transmisión de la Que Huelga Radio sin detectar ninguna anomalía. El 22 de mayo apagamos nuestra señal para realizar nuevas pruebas sin encontrar señales de interferencia. Frente a las irresponsables declaraciones del comisionado Contreras, queremos hacer algunas precisiones de carácter técnico. Nuestra radio transmite en el 102.9 de FM, en tanto que las aeronaves utilizan el dial que va del 108 al 137 MHz. Los 10 primeros MHz son utilizados para radioayudas de navegación, 108 al 117. La banda de voz utilizada para las aeronaves va del 118 al 137, por lo tanto, nuestra transmisión no interfiere directamente con las actividades del tráfico aéreo. Conocemos las posibilidades de que los transmisores de radio produzcan ondas armónicas, ondas espurias, otras fugas que interfieran con otras frecuencias, pero mantenemos un monitoreo constante para asegurarnos que nuestro equipo no emite este tipo de señales y para remediarlas lo más rápido posible. Del mismo modo, el 22 de mayo, el servicio de monitoreo en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México negó la existencia de una interferencia radiofónica actual o anterior que afecte la señal de la aviación mexicana. En ese sentido, negamos categóricamente el dicho del comisionado Contreras. La Que Huelga Radio no está interfiriendo ninguna señal usada por la aviación en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué el funcionario público hace declaraciones falsas e irresponsables, creando un impacto mediático que siembra temores entre los usuarios de los aviones y criminaliza nuestra radio? Los dichos del comisionado presidente son una pieza más del rompecabezas de la represión, de la estrategia de guerra usada por el Estado mexicano contra la libertad de expresión. Desde abril del 99, cuando se funda la Que Huelga Radio, se denunció el monopolio de la comunicación en México, modelo privatizador que se ha perfeccionado año con año tras varias reformas y que no ha dejado espacio a la verdad ni a la palabra de muchas personas, comunidades y sectores sociales. Nuestra postura es defender y cuidar la vida sin mercantilizar la comunicación, apoyar y participar de la libertad de expresión y siempre estar del lado de la sociedad, haciendo visibles los grandes problemas que vivimos. A lo largo de sus 20 años de existencia, la Que Huelga Radio, al igual que las radios libres y comunitarias a lo largo y ancho del país, han sido objeto de una serie de calumnias y ataques por parte de los monopolios mediáticos y los gobiernos en turno. Las estrategias de los gobiernos y sus instituciones para callar las voces disidentes y críticas a sus políticas neoliberales han sido el hostigamiento, persecución, detención, asesinato, desaparición forzada, criminalización, intimidación y los bloqueos a las señales de frecuencia modulada. Prueba de ello es que la represión ha ido en aumento. De acuerdo con los Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el puesto 144 en violencia contra comunicadores de los 188 países que conforman la clasificación mundial de libertad de prensa, haciendo de nuestro país uno de los más inseguros para ejercer el periodismo a nivel mundial. Por su parte, la organización Artículo 19 ha denunciado el asesinato de 126 comunicadores desde el año 2000 a la fecha, así como la desaparición de 24 periodistas desde el 2003. En esta negra cuenta destacamos el asesinato de Samir Flores, fundador de la radio Amilcingo, el pasado 20 de febrero, después de otra declaración irresponsable, en este caso por parte del presidente de la República. Desde hace años existe una política de criminalización contra las radios libres y comunitarias enarbolada por la IFT y que revela su incapacidad de ver y actuar más allá de la lógica de las concesiones radiofónicas. Para ese organismo no se trata de combatir la ilegalidad, sino de limpiar el dial de radios libres y comunitarias para entregar las frecuencias a sus amigos, los monopolios mediáticos. Desde octubre del 2015 hemos denunciado que nuestra señal, el 102.9 de FM, sufre una interferencia intermitente con ruido blanco y que desde octubre del 18 hasta abril del 2019 borraba prácticamente nuestra señal. Lo hemos dicho varias veces, la institución responsable de esta interferencia es IFT, sea porque coloca directamente la señal que nos interfiere o porque no hace nada para eliminarla. Aunado a esto, en el 2016 el IFT impuso la terrible campaña Se Busca por Robo, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, señalado que dicha campaña utiliza un lenguaje hostil, criminalizando y dañando la imagen pública de las comunidades y medios comunitarios indígenas, favoreciendo su estigmatización. Ya en plena cuarta transformación, han sido asesinados 6 periodistas y ahora las declaraciones alarmistas del comisionado presidente del IFT refuerzan la criminalización de quienes ejercemos la libertad de expresión bajo la amenaza de aplicar todo el peso de la ley, acompañado eso sí de las Fuerzas Armadas. Es preocupante que la nueva campaña represiva disfrazada de combate a la legalidad por parte del IFT y sus representantes no distinga entre aquellos que mercantilizan la comunicación y los espacios de comunicación que tienen una vocación comunitaria. La declaración de Gabriel Osvaldo Contreras en el recinto legislativo y en el marco de la discusión de las directrices de desarrollo nacional en el contexto de la cuarta transformación no da buena señal. Se está optando por una política de persecución a tabla rasa, por una ley que ahonde la criminalización de la libertad de expresión antes que buscar caminos que garanticen la seguridad y el pleno ejercicio de nuestras libertades. La ilegalidad expresada por IFT niega el derecho humano a la libertad de expresión. La Que Huelga Radio suscribe el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la cual establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y nuestro medio de expresión es la radio libre. Transmitimos desde hace 20 años por la frecuencia modulada 102.9 de FM, por el sitio web quehuelga.net. A través de estos canales mantenemos la comunicación abierta y responsable contra la censura impuesta por IFT y los monopolios mediáticos. Difundimos las voces críticas del movimiento social en México y del mundo. No comercializamos ningún producto, tampoco difundimos mensajes y proyectos de partidos políticos. Por tanto, cumplimos con el proyecto de comunicación comunitaria, autogestiva y autónoma. No afectamos el espectro radioeléctrico, ya que no lucramos con él. A pesar de las interferencias de nuestra señal, el hostigamiento en nuestra contra y los ataques contra nuestros canales de comunicación, la Que Huelga Radio refrenda el compromiso de amplificar las voces de la lucha y la resistencia, compartiendo la voz de la gente que necesita comunicar sus denuncias y apoyando con nuestras modestas capacidades a las radios hermanas en todo el país. Responsabilizamos al Gobierno de México y al comisionado presidente de IFT de lo que sucede en contra de quienes participamos en la Que Huelga Radio y de las interferencias que sufre nuestra señal. Exigimos respeto a nuestra radio libre y llamamos a todas y todos nuestros compañeras y compañeros a defender este espacio de libre expresión. Respeto a los proyectos de radios comunitarias y libres, alto a la represión y el hostigamiento, alto a la interferencia, no más mentiras de IFT, alto a la privatización del espectro radiofónico. Y firma la Que Huelga Radio Libre, Social y Contra el Poder, mayo del 2019. Un comunicado largo, pero que sentíamos que era necesario compartirlo, no solamente porque la Que Huelga también retransmite este noticiero, sino porque pues es una de las pocas radios libres que nos sobran en la Ciudad de México. Creo que nada más está la Que Huelga Radio y Ajolote, y de ahí en fuera destruyeron Regeneración Radio, ahora se la regalaron a Broso. Antes estábamos ahí en el noticiero y ahora pues puede escuchar usted a Broso, y así le han ido quitando las estaciones de radio a los medios libres en la Ciudad de México. Sí, que son proyectos que nacieron justamente para romper esa cadena de monopolización de las telecomunicaciones, por lo menos de la información que llegaba a las personas, y que son las herramientas que se tienen, ¿no? Y lo preocupante, pues, en este caso, que es sumamente clara la amenaza, ya que dice que él pide auxilio a la Marina y a los federales y así a toda la cadena de mando de sicarios del Estado para poder desmantelar esas estaciones, que porque no lo ha podido hacer, ¿no? Y esto justo sale a la par de una nota en donde dan 34 nombres de una lista de pagos millonarios a periodistas, ¿no? O sea, un tema que seguramente no va a pasar de ahí, de haber sacado la lista y ya, pero no van a investigar, no van a sancionar. Y ese es el tipo de cosas que ha hecho que medios como La Que Huelga pues estén, pues por lo menos estén tratando de defender tanto, ¿no? Porque pues son los pocos espacios que se tienen para tener información de viva mano. Pues esa es la cuarta transfiguración. Y Marcelo Catrilanca, que es padre de Camilo Catrilanca, comunero mapuche, que fue asesinado por pacos allá en Chile, después de que decían, intentaba justificar el ataque a su comunidad cuando decían que había robo de vehículos y finalmente terminaron asesinándolo. Y bueno, nos acaban de compartir la noticia de que nació su bebé. Le pusieron Camila Catrilanca y pues es una de las cosas que pues por ahí dan un poquito de pila, ¿no?, a este tipo de cosas, porque pues son la semilla. Y pues finalmente así lo plantean, ¿no?, su familia, que ya la semilla ya nació. Y pues ahí estábamos, le mandamos un abrazo a toda la familia Catrilanca, que pues hoy están disfrutando de la llegada de Camila. Y pues ahí les seguiremos exigiendo justicia por su papá, que ya no pudo conocer. Pero bueno, ahí les dejamos esa nota del Gualmapo. Y continuamos con más información. Ahora vamos a continuar con más información. Ahora vamos con información que nos comparte el portal de Radio Mundo Real, rmr.fm, y dice: Día anti-Chevron, organizaciones envían carta a Lenin Moreno para que defienda la Amazonía ecuatoriana. Amigos de la Tierra Canadá analiza el último fallo en la corte de ese país que beneficia la impunidad de Chevron. Y bueno, el 21 de mayo se celebra un nuevo Día Mundial anti-Chevron. Habrá grandes movilizaciones en varias regiones y países para denunciar la impunidad corporativa y expresar solidaridad con las comunidades afectadas. Muchas organizaciones, redes y colectivos ambientalistas y de derechos humanos firmaron una carta dirigida al señor Lenin Moreno, presidente de la República del Ecuador, que entregarán a las embajadas ecuatorianas. En la carta piden justicia y se dirigen a Moreno para que esté profundamente preocupado por el caso Chevron Texaco en la región de la Amazonía ecuatoriana. Y nos dan un extracto de esta carta. Dice: el caso constituye la prueba fehaciente de cómo funciona la arquitectura designada a asegurar la impunidad de las empresas transnacionales en todo el planeta. Después de 25 años de juicio, la sentencia que obliga a Chevron, antes Texaco, a pagar 9,500 millones de dólares destinados a la reparación del desastre ambiental, a pesar de haber sido ratificada en todas las instancias judiciales del Ecuador, no ha sido ejecutada. Para evitar su cumplimiento, Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Ante ello, las afectadas tuvieron que recurrir a cortes extranjeras en Argentina, Brasil y Canadá para homologar y ejecutar la sentencia, sin éxito hasta ahora. Mientras tanto, decenas de miles de afectados continúan sufriendo serios impactos en la salud. Las muertes con cáncer son 130% más frecuentes y con un riesgo de mortalidad 260% más alto que en otras zonas del Ecuador. En el suelo continúan las más de 880 fosas llenas de crudo que dejó Texaco. Los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de crudo en la Amazonía, una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo desde hace más de 40 años. Estos impactos no han sido adecuadamente remediados. El crimen corporativo continúa. La campaña global para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, una red global de más de 200 organizaciones. Vamos a bajarle al fondo un poco. De 200 organizaciones, movimientos, sindicatos y comunidades afectadas por corporaciones transnacionales de todo el mundo firma esta carta y también la lamenta la decisión del Tribunal Supremo de Canadá, que el 4 de abril desestimó la apelación en el caso histórico de los pueblos indígenas de Ecuador contra Chevron. La campaña global exigió una vez más el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. Y bueno, también nos dejan una entrevista que los invitamos a que escuchen en este portal radiomundoreal.fm y que pueden descargar para escuchar en cualquier parte de la ciudad. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues ya regresamos a más notas y ahora vamos con una nota de Ecuador. La pueden encontrar en el portal de noticias de abajo y es un parte de la campaña por Piauta Libre para defender este río. Hay unos llamados a movilizaciones y bueno, dice este comunicado: este martes 28 de mayo el pueblo quichua y la población del cantón Santa Clara, con el acompañamiento de la Confenaye y las organizaciones sociales, presentaron en Puyo la demanda de acción de protección en defensa de uno de los ríos más limpios de la Amazonía, el río Piautua. Invitamos a toda la ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones sociales, nacionales, a sumarse a las acciones de lucha previstas para esta jornada de movilizaciones por la defensa de nuestros ríos. Pueden encontrarlo con el hashtag La Lucha Va Porque Va y nos comparten de hecho también un afiche. Y hay que hacer aquí una mención: Ecuador ha sido uno de los espacios también emblemáticos en la lucha ambiental y por muchos contrastes. Cuando estuvo Correa, se aprobó la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, aunque no se respetaban, aunque seguía habiendo muchas críticas contra el extractivismo, se dio un avance de manera legislativa. A pesar de esos avances legislativos, las comunidades indígenas, tanto con el antiguo gobierno como ahora con el actual de Lenín Moreno, pues no han encontrado solución a sus demandas. Muy por el contrario, lo que han visto es que se ha reforzado este extractivismo, este ánimo de querer quitarles y arrebatarles sus territorios, y por eso el hecho de organizarse y bueno, pues tanto las acciones, toda la campaña por la defensa del río Piautua, como la lucha que está dando la Confenaye, la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador, pues es de suma importancia para defender los humedales, las montañas, los ríos de esta avaricia extractivista. Y bueno, vámonos con más información. Y amigos de Mumia México nos comparte una nota sobre John Singleton, reconocido escritor y cineasta que dirigió la película Boys in the Hood, Los Dueños de la Calle, en 1991. Era un maestro de su oficio. Esa película, nominada por un Oscar, es un retrato sensible de la vida de la clase trabajadora negra que muestra cómo la cultura pandillera ha permeado en los espacios urbanos en Estados Unidos. El Costa Rica, Singleton entró a un hospital local por sentirse mal. Según su familia, el director tuvo un leve derrame cerebral. Unos días después cayó en coma y varias semanas después el cineasta de 51 años se nos fue. En Boys in the Hood, los personajes en Singleton dan voz a asuntos relevantes para la comunidad negra. Consideren lo que dicen los personajes llamados Furious. Pues, ¿cómo crees que el crack rock llegó al país? Nosotros no tenemos aviones, tampoco barcos. No somos las personas responsables para traerlo para acá, por aire o por mar. Sé que cada vez que prendes la tele es lo que ves. La gente negra promocionando la roca, vendiendo la roca. Sí, ya sé. Pero no fue un problema hasta que llegaron al estado de Iowa y luego a Austin, donde casi no hay gente negra. John Singleton ha regresado a sus antepasados. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Buyamal. Y bueno, esta nota publicada el 6 de mayo y que pues fue enviada por nuestro compañero Mumia, que sigue en prisión. Y también seguimos exigiendo libertad por Mumia. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información del portal Voces Mesoamericanas.org. que nos dicen... comunicado ante las muertes de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos en manos de agentes de migración en Estados Unidos y México. Dice, diferentes redes de organizaciones civiles de la región y personas... Vamos a bajarle al fondo. Defensores de redes de organización, defensores de diferentes redes de organizaciones civiles de la región y personas individuales en Defensoría de Derechos para la Población que Migra, expresamos nuestra indignación, repudio y preocupación sobre las diferentes muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México. Los casos no son aislados, sino hechos continuos que reflejan patrones de violencia, de violaciones a los derechos humanos y por ende visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen estos países, imposibilitando así el derecho universal a la vida. Algunos de estos casos que podemos mencionar son Jacqueline Cal, niña maya quechí de 7 años de edad, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre de 2018 bajo custodia de la patrulla fronteriza Nuevo México, Estados Unidos. Felipe Gómez Alonso, niño maya chuj de 8 años de edad, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetango, falleció el 25 de diciembre de 2018 bajo la custodia de patrulla fronteriza en El Paso, Texas, Estados Unidos. Juan de León Gutiérrez, adolescente maya chortín de 16 años de edad, originario de Chiquimula, falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos. Niño maya chortí de 2 años y medio, originario de Chicamula, falleció el 14 de mayo de 2019 bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos. Niña de 10 años, originaria de Guatemala, falleció el 15 de mayo de 2019 en la estación migratoria de Iztapalapa, en México. A los gobiernos de Estados Unidos y México, incorporar el principio fundamental del interés superior de la infancia en todo proceso migratorio y de asilo, poner un alto a las detenciones de niños, niñas o adolescentes acompañados y no acompañados por su condición migratoria. Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial, como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de México, para que se base en la seguridad de los de las personas y en el respeto de sus derechos, reconociendo que hay violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen. Garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que son responsables de manera directa e indirecta de estos lamentables hechos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con gran necesidad de protección. Al gobierno de Estados Unidos y México. Al gobierno de Guatemala, ampliar la cobertura consular en México, Estados Unidos y Canadá, fortalecer los mecanismos con relación a la documentación, protección, asistencia y atención consular de acuerdo a las necesidades de las nuevas dinámicas migratorias y perfiles de las y los guatemaltecos, porque no aumenten sus condiciones de vulnerabilidad, y una política de protección consular con estándares mínimos, como la atención integral que incluya representación jurídica, psicosocial, laboral, sensibilización e información, así como diferenciada, incluyendo perspectiva de género, etérea con pertinencia. Atender las causas raíces de la migración forzada en Guatemala, que no solo son económicas y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento, en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión, violencia ni mucho menos la muerte. Respeto a la vida y derechos de niñas y niños migrantes. Y bueno, firman una larga lista de representantes y colectivos y organizaciones. Los invitamos a que revisen la nota en vocesmesoamericanas.org. Vámonos con más información. Bueno, continuamos con más información de Guatemala y el portal Prensa Comunitaria nos informa una luz en el camino, la sentencia histórica para la familia Molina Teysen. Para M. Teysen Álvarez, Ana Lucrecia, María Eugenia y Emma Molina Teysen. Y bueno, pues es el primer aniversario, los crímenes de tortura y violencia sexual infligidos entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1981 en las ciudades de Quetzaltenango y Guatemala en contra de nuestra hija y hermana Emma Guadalupe Molina Teysen y la desaparición forzada de nuestro niño Marco Antonio Molina Teysen, conocidos como el caso Molina Teysen, son sumamente graves, ofenden no solamente a nuestra familia y al pueblo de Guatemala, son tan atroces, perversos y aborrecibles que ofenden a la humanidad entera. Tras una larga lucha, entre el 11 de enero del 2016 y el 23 de mayo del 2018, fue juzgada y sentenciada la cúpula militar que diseñó, ordenó y ejecutó estos crímenes enmarcados en la grave represión en contra del pueblo de Guatemala y de todas las personas opositoras políticas. Fue tanta su perversidad que aniquilaron hasta a las niñas y niños al ser catalogados como parte del enemigo interno. Como agentes estatales debieron ser garantes de nuestra seguridad, pero ocurrió todo lo contrario. Aquí hago un paréntesis. Imagínense, esto es lo que pasa cuando un gobierno pende de su ejército más que de estar bien con su pueblo. Y bueno, da a pensar porque pues, se está militarizando América Latina y México de manera exorbitante. Y es enfermo pensar cómo estos militares llegan al caso, como lo que dice el comunicado, de considerar a los niños como parte del enemigo, ¿no? Y pues obviamente los pueblos indígenas, todos los opositores a proyectos del gobierno, pues son también sus enemigos. En este proceso llevado a cabo entre el 6 de enero, esto fue posible gracias a la labor de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y nuestros abogados, quienes sobre la base de 175 medios de convicción desarrollaron una estrategia jurídica para probar la participación de los militares condenados en la empresa criminal conjunta dirigida al exterminio de guatemaltecos y guatemaltecas que acuerparon la lucha por las libertades y derechos de toda la población. La sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo, integrado por su presidente y el juez Pablo Chitumul de Paz y los jueces vocales, sentó un precedente histórico y ejemplar con el que elevó los estándares de las futuras sentencias contra los sujetos que sean encontrados culpables por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno por la oligarquía, el Ejército de Guatemala y su temible sección de inteligencia, la G2. Este fallo refuerza el principio de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y que todo acto ilegal tendrá su consecuencia penal. Y bueno, es un texto más amplio, pero sin duda desde aquí felicitamos a la familia Teysen como a sus abogados y a toda la gente que los ha acompañado en esta lucha por justicia y verdad. Y bueno, pues enhorabuena que pues se pueda llevar a los tribunales a estos nefastos, a estas personas que lamentablemente también hemos, así como hemos dado notas de que se les ha sentado al banquillo de los acusados, también ha habido muchas notas de que cómo gozan la impunidad a pesar de tantos años de haber sido torturadores, de haber sido personas súper infames. Y bueno, pues esta es la nota de Prensa Comunitaria. Vámonos con más información. El biólogo marino y explorador de National Geographic, Manu Sanfélix, ha presentado en Barcelona su documental Salvemos Nuestro Mediterráneo, en el que denuncia que se ha convertido en el mar más contaminado del planeta y asegura: estamos a tiempo de salvarlo, pero tenemos que actuar ya. El documental, producido y realizado en España, muestra el estado actual de los fondos marinos en la costa mediterránea española y las posibilidades de soluciones que se pueden aplicar para evitar su deterioro. Manu Sanfélix ha recorrido las aguas del Mediterráneo español para mostrar cómo la acción del hombre ha transformado uno de los enclaves más ricos del planeta. Manu Sanfélix ha dedicado más de 30 años de su vida a estudiar y luchar por la conservación del Mediterráneo, labor que se refleja en este documental que parte de la isla de Formentera, donde vive, y que recorre las aguas del Mediterráneo español para mostrar cómo la acción del hombre ha transformado pues este espacio en uno de los más amenazados. La pieza audiovisual se estrenará en el canal de National Geographic en España el 3 de junio a las 22 horas para conmemorar el Día Mundial de los Océanos y presentará imágenes impactantes sobre la situación de nuestros mares. Ha asegurado la directora de programación de esa cadena. Y bueno, este documental en el que Sanfélix pretende concientizar de que es posible devolver al Mediterráneo a la vida a través de un mensaje realista pero esperanzador, ya que estamos a tiempo, así como dice, ¿no?, de salvarlo, pero pues es ahora o nunca. Ahí ha explicado en la presentación de este documental, y bueno, en el viaje que ha documentado, San Félix va visitando a sus amigos involucrados en la salvación de los mares, como Philippe Cousteau, Enrique Sala, y con los que comparte la impresión de que se puede devolver al Mediterráneo al estado en el que estaba hace 80 años, como una especie de máquina de tiempo para devolverle la vitalidad. De todas las partículas de microplásticos, entre un 21% y un 45% están en la cuenca del Mediterráneo, esto según un estudio de Greenpeace. Y bueno, cada año 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, lo que supone que más de 250 mil toneladas son vertidas en los rincones más recónditos del planeta. Y bueno, este es el equivalente a 5 bolsas repletas de plástico por cada 30 centímetros de costa, esto según el informe Mar de Plásticos de la Fundación Acuae. De todas las partículas de microplásticos, pues es preocupante, ¿no?, toda esta situación que muestran en este documental, y que más de 134 especies están contaminadas por ingestión de plásticos en el Mediterráneo, que ya es el mar más contaminado del mundo, aunque no somos conscientes de todo lo que hemos perdido. Y bueno, esto es lo que ha lamentado San Félix. El biólogo ha explicado cómo el ser humano ya ha matado al 99% de los tiburones del Mediterráneo y al 90% de todos los tiburones del planeta, y se sigue pescando. 100 millones de tiburones al año sin que se frene pues esta práctica. La salvación de los mares empieza de manera individual, explicado, ya que como individuo se puede hacer acciones como reaccionar correctamente contra el uso del plástico y reciclar correctamente, con las que se atenuará este problema. Y bueno, al ser humano le cuesta cambiar sus hábitos, pero cuando se ven obligados a hacerlo acaban cambiándolos, por lo que es imperativa necesidad que nos demos cuenta que es un proceso reversible en estos momentos, pero no será por mucho tiempo y tenemos que actuar ya. Bueno, ahí lo que estaría también muy bueno es de que incluyeran pues toda esa contaminación que producen los grandes consorcios hoteleros y que pues avientan todos sus desechos al mar, ¿no? Y que pues también es como cuestionable esa postura de seguirle apostando a la acción individual y no a una regulación ni a políticas que impliquen el tratamiento de grandes cantidades de que producen una industria de ya sea de turística, hotelera y todo lo que implica toda esa rama de producción y de acceso a servicios turísticos que también pues tienen mucho que ver, ¿no? Pero bueno, ahí les dejamos ese documental para que, bueno, esa era la cuando se va a estrenar en España, ¿no? Pues habrá que ver si también lo van a estrenar en Latinoamérica para pues poderlo ver, pero ahí estaremos al pendiente y les dejamos la información para si quieren echarle una buscadita a este documental y que es y también información de Mar de Plásticos para que pues puedan saber más de esta situación a nivel mundial. Y esa es una nota que fue compartida por Rebelión. Y continuamos con más información. Ahora tenemos información de Nicaragua, que nos dice alerta defensoras. La secretaria general de ICW Latina, Arelicano, ha denunciado que tras haber informado públicamente sobre el grave problema de desabasto de medicación para VIH en Nicaragua, tanto ella como integrantes de su familia han sido objeto de amenazas de muerte y violencia sexual. Este no es el primer ataque que enfrenta Arelicano, lo cual se enmarca en el patrón sistemático de ataques y amenazas contra defensoras y organizaciones de derechos humanos vigentes desde hace años en el país y que se ha intensificado desde el 19 de abril de 2018. También resulta muy preocupante que los ataques a la defensora tratan de ocultar una problemática tan grave como es el desabasto de medicamentos para el VIH, buscando desacreditar sus demandas y su trabajo como con pretextos relacionados a la actual crisis política y de derechos humanos que vive el país, acusándolas de golpista. Desde la IM Defensoras, condenamos estas amenazas y exigimos se garantice la seguridad e integridad personal de Arely Cano y su familia, así como su derecho a seguir desarrollando sin ningún tipo de coacción ni limitación su fundamental labor en defensa de los derechos de las personas que viven con VIH, contrastada con una larga y reconocida trayectoria. Organización Comunidad Internacional de Mujeres con VIH y CW Latina y Actividad Derechos de las Personas que Viven con VIH, y bueno, los invitamos a estar también pendientes de lo que se desarrolle en Nicaragua. Y bueno, y con esa nota terminamos el bloque de internacionales. Vámonos con otra canción para vamos con una canción que es la cumbia feminazi de René Gus, y regresamos con las noticias desde el ombligo del monstruo. Se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, echarle la ropa a tu marido. Tu lugar en la cocina, piel mesera sin propina, ponte modo cinta y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan. Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Ay, te quería saber. desde Rodrigo del Monstruo. Bueno, pues continuamos con más información. Ahora ya estamos en la sección desde el ombligo del monstruo, esta sección dedicada a las notas que pasan acá en México. Y vamos a iniciar con una información y una denuncia de las políticas que se están aprobando en la Ciudad de México en torno al trabajo sexual. En México, en la Ciudad de México particularmente, desde hace ya varios años, varios grupos de mujeres, particularmente Brigada Callejera, Elisa Martínez, como se llama esta colectiva, ha llevado a cabo acciones para dignificar el trabajo de las trabajadoras sexuales. Todo el derecho a ganarse la calle, a no tener un padrote, una madrota, a que reconocer ese trabajo como digno y honesto como cualquier otro trabajo, y pues a no vivir en la criminalización por ejercerlo. Sin embargo, a pesar de que ellas han hasta ganado el derecho ante la propia Suprema Corte de Justicia del derecho a ser reconocido como trabajo, muchas de ellas, por ejemplo, están credencializadas en la actualidad y están amparadas diciendo que lo que están haciendo es un trabajo. Actualmente, la Ley de Cultura Cívica o Justicia Cívica que se da en la Ciudad de México, que acaba de aprobar el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, bueno, pone ahí varias reglamentaciones de cultura cívica, que no es que violes directamente una ley, aunque sí, o sea, es una situación rara, porque por ejemplo a los vagoneros del metro, cuando los agarran, dicen que no hicieron un delito, sino una infracción cívica. Con ese argumento, ellos según no cometen un delito, pero los jueces sí les roban, o sea, les sacan una multa, y son miles de personas. Entonces, igual a las trabajadoras sexuales, pues no va a ser un delito, pero se las van a llevar para que las extorsionen, para que las expongan. Y aparte, esta reglamentación de la ley cívica no solamente dice que a la que trabaje o al que trabaje en el trabajo sexual, sino también a quien lo solicite, a quien pregunte datos. Entonces ya si vas ahí por la calle y le preguntas a la chica que cuánto se da cómo, pues también te puede llevar el policía, y eso es súper represivo. Insisto, han habido muchos años de trabajo de estas colectivas que han defendido estos derechos, y hoy de un manotazo esta nueva gobierno de la Cuarta Transformación pues da un vuelto atrás de varios años. Y bueno, vamos a leer rápidamente un extracto del comunicado que sacan nuestras compañeras y compañeros. Dice, el Congreso de la Ciudad de México, dominado por el partido de Estado Morena, desconoce derechos laborales de las trabajadoras sexuales conquistados en la sentencia del juicio de amparo en el 2013 por la Suprema Corte. El Congreso de la Ciudad de México dice, en el golpe de mano contra las trabajadoras sexuales estuvo presente Alejandro Ojeda Anguiano, director ejecutivo de Justicia Cívica del gobierno de la ciudad. El diputado de Morena y del PAN, entre otros partidos, votaron el retroceso en el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas. Brigada Callejera reduce al mínimo sus principales programas de atención para atender esta contingencia humanitaria. Y es una nota que escribe Jaime Montejo de la agencia de noticias independientes Noticalle, y dice, en la sesión del Congreso de la Ciudad de México el viernes 17 de mayo, el cual se discutió y aprobó la Ley de Cultura Cívica de la ciudad, que sustituye a la Ley de Cultura del Distrito Federal, estuvo presente el maestro Alejandro Ojeda Anguiano, director ejecutivo de Justicia Cívica, dependencia subordinada de la Consejería Jurídica. Alejandro Ojeda es un funcionario de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, gobernado por el partido de Morena. El partido de Estado de este sexenio, que pasó por alto el reconocimiento del gobierno de Mancera, tuvo que hacer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas, o que hizo eco del panista Federico Doring Cázar, que se ha caracterizado por exhibir su odio misógino hacia las trabajadoras sexuales y su transfobia hacia las mujeres trans que laboran en la calle de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Estamos hablando de un funcionario de alto nivel, de profesión abogado, seguramente que pasó por alto los principios pro persona y progresividad de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, consagrados en la sentencia 112-2013 del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, vamos a leer ya las malas partes finales. Dice, por lo pronto, Brigada Callejera notifica a las organizaciones, individuos e individuas con las que compartimos espacios de resistencia frente al despojo, la represión, la explotación y el desprecio, y también ante la nueva tiranía que se rige a la vista de todas y todos, que nos vemos obligadas a reducir su mínima expresión los diferentes programas de atención que llevamos a cabo en la Merced, la detención y prevención y acompañamiento del VIH, la movilización comunitaria ante la trata de personas, la alfabetización, tramitación de licencias y credenciales de trabajadoras no asalariadas y salud comunitaria, hasta que el juicio de amparo que vamos a interponer represente una victoria frente a las y los representantes de la represión sexual en la Ciudad de México, que se han erigido como los nuevos padrotes de la Ciudad de México. Y bueno, el texto es mucho más largo, nos comparten también varias ligas con las sentencias de la Suprema Corte, pero bueno, es una situación realmente infame, y aparte el trato que le están dando a nuestras compañeras que ya han estado haciendo protestas estos días en las calles, ha sido súper grosera, y hace unos días el viejito, ya vamos a ponerle algún mote a este señor, porque ya el respeto él solito se lo está perdiendo, pero este viejito hablaba de la diversidad sexual, ¿no? Y hasta hizo el Día de la Diversidad, y recuerdo que varias de brigada decían, pues no se emocionen mucho porque están al lado del tirano, ondeando la bandera multicolor, pero con un tipo que desprecia el trabajo sexual, que desprecia, por ejemplo, a pregunta expresa los reporteros le preguntaron si se iba a permitir el matrimonio entre el mismo sexo a nivel nacional y el aborto, por ejemplo, y dijo, Nel, ¿no? O sea, entonces estas ideas de que según con la Cuarta Transformación venía esos derechos conquistados, por el contrario, y la verdad es que hoy se está enquistando una clase política pro-religiosa, súper chafa, ¿no? Así, súper chafa, fascista, o sea, eso de la luz del mundo y pacheques de ese tipo, o sea, a nosotros que ni fu ni fa la religión, o sea, entonces, muy preocupante, respeto a las trabajadoras sexuales, respeto al trabajo digno, porque en verdad es más digno ser una trabajadora sexual o trabajador sexual que un diputado o un funcionario, y en el capitalismo todos nos prostituimos ante el capital para conseguir un poco de dinero y sobrevivir. Esto que están haciendo nuestras compañeras lo hacen por una necesidad, lo hacen por la falta de movilidad social, y lejos de que el Estado resuelva estas carencias, lo que hace es que lo criminaliza. Entonces es una situación deleznable, reprochable, y bueno, desde aquí tache a ese gobierno de Sheinbaum y la política misógina y padrotera del gobierno de la Ciudad de México. Sí, porque además, digamos, los programas que están promoviendo organizaciones como Brigada Callejera, que incluso van en aspectos de salud que el Estado no atiende, ¿no? Y que ellas sí han estado organizándose para no solo garantizar ese acceso gratuito a esos servicios, a esos estudios, que en otros lados son muy deshumanizados, como el Papa Nicolau y también los estudios para cáncer de mama, y que ahí en esos hospitales ellas intentan asegurarse de que ese tipo de atención sea muy humana, ¿no? Y que sí sea, pues ahora sí que hasta feminista, ¿no? Pero que pues justamente va en contra de ese proyecto que desde mucho antes, porque no hay que olvidar que cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal, durante su gobierno fue cuando él dijo que no se iban a dar los matrimonios homosexuales, la modificación a la ley, ni tampoco el derecho al aborto al ILE, ¿no? A la interrupción legal del embarazo, y que fueron dos situaciones legislativas que se tuvieron que aprobar hasta que él salió del gobierno. Entonces, realmente las esperanzas de derechos de las mujeres y de personas trans durante el gobierno de Andrés Manuel van así en picada, con todo y su faramalla mediática de respeto a la diversidad y todo eso, ¿no? Viejito mocho y persinado. Ese es el gobierno de la Cuarta Transformación. La guerra contra el narcotráfico, inaugurada en diciembre de 2006 por el expresidente Felipe Calderón, se fortaleció y cobijó con el tratado internacional denominado Iniciativa Mérida, conjunto de acuerdos y estrategias de seguridad emanados, auspiciados y gestionados desde el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la CIA y el Pentágono, con la intención de sofocar el flujo de economía criminal en el país, según. Dichos acuerdos resultaban ser copia exacta del Plan Colombia, de acuerdo a un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos con intención de terminar con la producción y tráfico de narcóticos y con el conflicto armado entre distintas expresiones guerrilleras y el Estado colombiano. Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la estrategia de lucha contra el narcotráfico siguió las mismas pautas de acción. A pesar del recrudecimiento de la violencia en casi todas las latitudes del país, el despliegue militar y la guerra de baja intensidad no pararon. Desde la operación Plan Cóndor en el 66 hasta la iniciativa Mérida y Plan Estratégico de Combate al Narcotráfico en el periodo 2006-2018, la lucha contra el crimen organizado, entre comillas, ha tenido distintos objetivos en mira. Por una parte, erradicar el cultivo y tráfico de enervantes; por otra, la lucha contra cualquier tipo de inconformidad social organizada, aunque esta no siempre sea la consigna por la que naveguen estos planes de seguridad nacional. Pero también el fin ha sido el control territorial de zonas consideradas estratégicas, tanto por la circulación de mercancías como por los recursos naturales que en ellas se encuentran. La guerra del narcotráfico resulta ser una guerra por el control de territorio, llevada a cabo mediante un proceso de militarización que implicó el despliegue de unos 30.000 efectivos en más de 30 estados de la República en el año, más bien en el periodo de 2006 a 2018, y en ese proceso el lenguaje militar se impuso, llamando daños colaterales a aquellos cuerpos a quienes las balas asesinas del Estado, el capital y el crimen organizado habían y continúan tocando. El capitalismo siempre ha necesitado de la economía criminal para sostenerse. Corporaciones mineras, estados y las empresas criminales se han involucrado y actúan ahora en conjunto en el proceso de reproducción de capital. Las zonas consideradas estratégicas en términos de seguridad coinciden con las zonas estratégicas en términos económicos, y estas han sido o son militarizadas y limpiadas por la gran diversidad de cárteles existentes, con la clara intención de brindar tranquilidad al trabajo de intereses de las grandes corporaciones. En México este fenómeno ha sido la regla en la última década, y bueno, de ahí que nos sorprende que justamente en donde imponen megaproyectos, pues es donde hay, según cárteles y hay gran brotes de violencia, ¿no?, que pues parece que son implementados ahí. Y ante el panorama de violencia exacerbada, el gobierno actual está poniendo en marcha un Plan Nacional de Seguridad de Paz 2018-2024 que ofrece como alternativa, entre comillas, a los proyectos de seguridad de los anteriores gobiernos, la conformación de una Guardia Nacional. Un modelo de seguridad copiado de la Gendarmería francesa y la Guardia Civil española. Dicha Guardia Nacional en su primera etapa estará compuesta por 50.000 efectivos y en su segunda etapa pretende reclutar y desplegar 110.000 efectivos distribuidos en 266 puntos estratégicos del país, divididos en los niveles bajo, medio y alto en términos de índice delictivo. Y bueno, en esta nota que nos comparten desde Avispa Media, pues viene un diagrama, digamos, del el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en donde, bueno, coordinaciones regionales por incidencia delictiva, pues coloca en índice bajo, por así decirlo, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Teotitlán de Flores Magón, y en índice delictivo medio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Huautla de Jiménez. Y en un índice delictivo alto, Huajuapan de León, Ixtlán de Juárez, Tlacolula de Matamoros, Miahuatlán, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Mixtepec y Santiago Pinotepa Nacional. El 11 de abril del presente año, el Ejecutivo Federal presentó en conferencia de prensa a los altos mandos de la Guardia Nacional. Dentro de ellos, la dirección la asumirá Luis Rodríguez Bucio, quien, vale decir, se desempeña como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos. Y bueno, Bucio se formó de manera directa en la Escuela de las Américas y ha sido partícipe en la misma orientación político-militar en los planes estratégicos de seguridad nacional elaborados por el CICEN. Y bueno, pero la preocupación no termina ahí. El secretario del Ejecutivo de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, quien además coordina junto con otros de manera estatal la Guardia Nacional, ha sido denunciado constantemente por ser partícipe dentro de las caravanas de la muerte en el conflicto social 2006. Y bueno, llegarán a Oaxaca en las próximas semanas 14 coordinaciones de la Guardia Nacional en espera de que en los próximos años se designen más puntos estratégicos de control y seguridad, entre comillas, pero pues tendríamos que preguntarnos por qué Tlacolula de Matamoros o Ixtlán de Juárez, por ejemplo, son consideradas como puntos rojos y con nivel más alto en términos delictivos o mejor aún. ¿Es la seguridad el único y genuino interés que tiene la Cuarta Transformación en estos territorios? Y bueno, pues ahí está, considerando que pues ahí es la intención de instalar este tren interoceánico, ¿no? Y este plan del Istmo. Y pues Oaxaca tiene 322 concesiones mineras, 81 proyectos para generar energía a partir de la construcción de diferentes presas, las cuales están divididas en 9 proyectos de grandes presas hidroeléctricas y 72 presas pequeñas hidroeléctricas. Del total de proyectos se encuentran en construcción una en Tuxtepec, dos por iniciar obras, una en el municipio de San Felipe Uxila y otra en el municipio de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza. Y bueno, las zonas económicas especiales han mudado el nombre para llamarse ahora Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Y este plan implica la construcción de un corredor multimodal interoceánico a través de la puesta en marcha de una franja de industrialización desde el puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, acompañado de la construcción de un gasoducto, grandes maquiladoras y proyectos de parques eólicos. Los principales puntos a destacar del corredor multimodal son los siguientes. 1. La modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para transformar para transporte de mercancías en menos tiempo y costo. 2. Modernización y fortalecimiento de los puertos comerciales. 3. Modernización y complementación de la red de carreteras primarias y secundarias para ofrecer mejor infraestructura hacia los puertos de embarque, traslado y acceso a los mercados nacionales e internacionales. Y 4. El reforzamiento de la infraestructura de abastecimiento de gas a través de la construcción de un gasoducto. Y bueno, este texto que pues también brinda pues ahí toda la los datos de dónde tomaron esta información y que pues nos da la última reflexión, que dice: ¿acaso la Guardia Nacional no jugará el mismo papel del ejército? ¿Por qué no resistir de nuevo al despliegue de militarización de esta nueva institución? ¿Por qué seguir dejando la seguridad en manos de otros? ¿Por qué no retomarla nosotros mismos? Y para terminar con un ejemplo, si la Guardia Nacional es un modelo que ha adoptado de la gendarmería francesa, cabría preguntarse cuál fue el papel de dicha gendarmería en la revuelta de los chalecos amarillos. No fue, sin duda, la de pacificar mediante el respeto y los derechos humanos, sino todo lo contrario. Y bueno, esto con ánimos de provocar la discusión y por supuesto de alentar a la resistencia, es que comparten este documento los compañeros de Avispa Media y aquí se los dejamos. Lo pueden buscar como Resistir al Despojo y a la Guardia Nacional, una lectura urgente desde Oaxaca. Y continuamos con más información. Ahora vámonos a Chiapas, del portal Chiapas Paralelo, que nos dice: habitantes de Solsuchiapa toman minera de Carlos Slim. Y bueno, ya al fin un poco de justicia para estas comunidades que han sido históricamente despojadas de sus recursos y que han pasado manos de los empresarios más ricos del mundo, siendo entre ellos Carlos Slim. Y bueno, nos dice este artículo: habitantes de diferentes colonias del municipio de Solsuchiapa tomaron las instalaciones de la mina Santa Fe, propiedad de Carlos Slim, ante la inconformidad del nulo avance por parte del gobierno del estado por detener la operación de dicha empresa, debido a que representa una amenaza para la madre tierra. Marcelo Pérez Pérez, padre de la parroquia de Simojovel, quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim. Después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabajara en su tierra. El pasado 25 de febrero, miles de indígenas, feligreses católicos y miembros de organizaciones sociales campesinas marcharon para manifestar así su rechazo a la minería extractiva y exigieron la salida de la empresa que ya opera en el municipio. Ante esto, Pérez Pérez detalló del poco avance que se ha tenido, por lo que habitantes tomaron la decisión de posicionarse en esas tierras. Sin embargo, le preocupó la reacción que tenga la empresa y el gobierno, por tanto, llamó a resolver este conflicto de forma pacífica. No vieron resultados, decidieron entrar de manera pacífica. Han entrado sin el consentimiento de la empresa ni el gobierno. Los habitantes han despertado su conciencia sobre la actividad minera. El padre añadió que las instalaciones siguen tomadas por los habitantes de Solsuchapa, pero no saben lo que sucederá en las próximas horas. Por tanto, de parte de la iglesia y la pastoral social, estarán atentos a que no se lleve ningún desalojo, por lo que invitó a los pobladores y el gobierno estatal a buscar el diálogo. Finalmente, invitó a otros pueblos que afronten las mismas problemáticas de minera a hacer conciencia del daño que provoca la actividad minera a la tierra, lo que ha agravado el calentamiento global. Y bueno, entre la exigencia, dice, desde hace años, acompañados del Comité en Defensa de la Madre Tierra, el pueblo Xoque y Tzotzil de Solchuchapa han denunciado que la extracción minera creará un ambiente insalubre que pone en riesgo la salud de los pueblos, ya que el lavado de los minerales extraídos provocan sustancias tóxicas que dañan el agua, el aire, la flora y la fauna, desencadenando enfermedades severas, degenerativas e irreversibles y de difícil curación, como cáncer, enfermedades de la piel, entre otras. Y bueno, así nos dan esta información el portal de Chiapas Paralelo, y los invitamos si encuentran en una comunidad invadida por alguna minera, pues a replicar este tipo de actividades que son pacíficas y que son acción directa y que realmente implican una fuerza social y política para expulsar de los territorios a los extractivistas. Vámonos con más información. Bueno, y continuando con más notas, vamos ahora con una información acerca de un atentado contra un comunicador ahora en Puebla. Este es un comunicado que nos comparte el portal de fmchololan.org.mx, el portal de la radio comunitaria Radio Chololan en el 107.1 de FM allá en la zona de Puebla. Y dice comunicado: intentan asesinar al comunicador indígena Salvador Sánchez Bolaños de Radio Tlacuache en Xoquitlán, Puebla. A los medios de comunicación alternativos y comunitarios, a la opinión nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos, al Congreso Nacional Indígena. El pasado sábado 18 de mayo del 2019, en domicilio conocido como Barrio de Atezcal, en la cabecera municipal de San Pablo, Xoquitlán, Puebla, siendo aproximadamente las 9:30, cuando nuestro compañero Salvador Sánchez Bolaños regresaba a su casa, se percató de que cuatro hombres vestidos de ropa oscura y que portaban armas largas estaban ingresando a su domicilio por la parte trasera. Al ver esto, Salvador salió huyendo ante este posible intento de homicidio. En las últimas semanas, por diversos medios, Salvador Sánchez Bolaño recibió varias amenazas de muerte debido a su labor en defensa de la tierra y el territorio y su trabajo como radialista reconocido en la Sierra Negra por su labor en Radio Tlacuache, emisora comunitaria e indígena, que en todo momento ha sido un medio de información, denuncia y voz opositora al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, que quiere imponer minera a Autlán con el respaldo de la clase política gobernante mediante la corrupción de los alcaldes y caciques favorables al proyecto. Las amenazas de muerte contra Salvador vienen de internos del Cerezo de Tehuacán y sus familias, de manera específica de Víctor Telles Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, quienes se encuentran vinculados a proceso por su participación en la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández. Es importante mencionar que estos dos criminales en todo momento han recibido la protección y el auspicio de sus jefes y padrinos políticos. Nos referimos a Fermín González León, exalcalde de Xoquitlán, y a Cirilo Trujillo Lezama, exalcalde de Tlacotepec del Díaz, y cuñado Victorino Telles Carrillo. No hay que dejar de lado que estos dos expresidentes, así como Telles Carrillo y Sandoval Sandoval, en todo momento han sido los promotores del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. Responsabilizamos a los exalcaldes de Xoquitlán y Tlacotepec de Díaz, Fermín González León y Cirilo Trujillo, así como de los perpetradores de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, los presos Victorino Telles Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, de la integridad física de Salvador Sánchez Bolaños y de todos los y las integrantes de la resistencia indígena contra la minera Autlán y el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. Demandamos a las autoridades competentes la investigación y el castigo a los responsables mencionados anteriormente por estos hechos y exigimos a las autoridades competentes que se tomen las medidas cautelares que la ley establece para la protección, salvaguarda de la integridad física de Salvador Sánchez Bolaños y de su familia. Y este es un comunicado que acompañan decenas de organizaciones sociales y colectivos solidarios que, bueno, pues también desde aquí, desde Noticias de Abajo, sin duda nos sumamos a este reclamo de el cese al hostigamiento contra los comunicadores, contra los defensores del territorio. Y bueno, esto es alarmante lo que está pasando. Nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de Radio Comunitaria Chololan y con nuestro compañero Salvador Sánchez Bolaños de Radio Tlacuache. Vámonos con más información. Y bueno, el feminicida de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, interpuso una apelación con la finalidad de revocar la sentencia de 55 años de prisión. Sin embargo, el segundo tribunal de apelaciones del Distrito Judicial de Tlanepantla no solo declaró improcedente la apelación, sino que aumentó la sentencia a 62 años y 6 meses de prisión. El día de hoy se realizó la audiencia en contra de la sentencia que le fue dictada a Luis Ángel Reyes Jiménez. Pese a que esta se trataba de un derecho irrenunciable, el segundo tribunal la declaró por unanimidad improcedente, debido a que los argumentos que dio la defensa del imputado fueron infundados. El 6 de julio de 2017, Guadalupe recibió 17 puñaladas en su cuerpo y golpes con un ladrillo en su rostro. Su cuerpo sin vida fue encontrado a tan solo 400 metros de su casa en San José de Vidrio, en el Estado de México. Todas las pruebas señalaron como culpable a su esposo y padre de su hijo, Luis Ángel Reyes. Luego de un año y siete meses de lucha por parte de la familia de Lupita y de su defensa, el pasado 5 de febrero de 2019, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, declaró culpable a Luis Ángel N. por feminicidio. Sin embargo, su defensa realizó una apelación bajo el argumento de violaciones de legalidad, pero pues esta no procedió. En consecuencia, y con asesoramiento de abogados, del abogado Víctor Rogelio Caballero, del colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, la familia de Lupita, como le decían sus seres queridos, lograron que la sentencia del feminicida pasara de 55 años a más de 60 años de prisión. Pese a que esto es un avance y un precedente en la impartición de justicia con perspectiva de género en casos de feminicidio, la defensa de la familia Benítez Vega, así como activistas y estudiantes quienes se manifestaron durante la audiencia en las inmediaciones del segundo tribunal de apelaciones del Distrito Judicial de Tlanepantla, mostraron su inconformidad al señalar que dentro del marco legal el feminicidio contempla una pena vitalicia. Además, denunciaron que el sentenciado goza de privilegios dentro del penal de Barrientos, ya que tiene acceso a un aparato móvil desde el cual tiene comunicación con el exterior. Incluso hicieron público que sigue ejerciendo violencia a través de mensajes de WhatsApp desde prisión a una persona. Dice, te puedo adelantar que a la fecha este sujeto sigue ejerciendo actos de violencia en contra de otra persona desde el reclusorio, porque tiene posibilidades desde el reclusorio de tener acceso a una red de internet para estar en comunicación, señaló el abogado Caballero para Rompeviento. Y bueno, por su parte, Juan Isabel Benítez Vega, hermana de Lupita, señaló que pese a las trabas del mismo sistema y autoridades les pusieron, la ayuda de su abogado, activistas y comunidad las llevaron a alcanzar esta resolución. Dice, si bien yo sé que Lupita ya no estará con nosotros, de lo que sí no vamos a encargar es que haya un feminicida menos en las calles. Seguimos necesitando de todo porque la lucha sigue, no solo por mi hermana Lupita, sino por todas las víctimas de feminicidio, por esas mujeres que nos fueron arrebatadas, dijo Juana con voz entrecortada tras salir de la audiencia. Y bueno, pues ahí en esta misma nota que les estaremos compartiendo el enlace, también hay un especial de Rompeviento que trata sobre el caso de esta joven madre estudiante que fue asesinada por su marido. Y bueno, les dejamos esa nota y continuamos con más. Y ahora continuamos con más información y nos dice el portal de Tlachinola, ni presos ni presas. Y bueno, esta es una invitación a la campaña únete a la exigencia de libertad. Ni presos ni presas, estamos a unos días que se realice el juicio oral de los 16 detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota. Y bueno, aquí pueden firmar y es una carta que dice, como mexicanos y mexicanas queremos pedirle la liberación a Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobierno. la inmediata liberación de los 16 indígenas miembros de la CECOP, cuyo delito fue defender sus tierras y bienes naturales contra la pereza, la parota, las múltiples violaciones del debido proceso, la tortura y las circunstancias arbitrarias e ilegales de los arrestos, demuestran que hay intereses políticos y económicos contra las comunidades que se oponen a la presa. Solicitamos también que cesen los hostigamientos y arrestos arbitrarios de los habitantes de la comunidad Cacahuatepec. Dice, la policía comenzó a disparar, a catear casas, a amenazar a la gente. Este día mataron a 3 líderes indígenas, torturaron a varios y arrestaron de manera arbitraria a más de 30. Todo esto pasó en una comunidad indígena de Guerrero hace más de un año por defender el río de su comunidad. La presa hidroeléctrica La Parota planea inundar los territorios de 21 comunidades indígenas en Guerrero, desplazaría a 25.000 habitantes y afectaría a casi 75.000 indígenas de la región. Las comunidades están organizando para resistir, pero están siendo acosadas sin descanso por el gobierno. A pesar de que todos estos hechos fueron reconocidos y denunciados por las Naciones Unidas, hoy todavía hay 16 indígenas presos injustamente. En su toma de protesta, López Obrador prometió que se cancelarían las acusaciones penales fabricadas a activistas y luchadores sociales. Cuando juntemos suficientes firmas, dejaremos nuestro mensaje en el Zócalo de forma tal que no pueda olvidar su promesa. Y bueno, esta es la invitación a la campaña. Vámonos con más información. Ahora vamos con otra nota, habla de el portal de contralinea.com.mx, esta revista y también portal en línea que habla de periodismo de investigación, siempre notas muy muy sesudas, así como dice aquí Pancho, muy sesudas, muy dadas a pues no solamente ahí como a la rápida, ¿no?, sino darse a la documentación. Y bueno, esta nota la escribe Nancy Flores y dice el Tren Maya, bueno, dice militarización en México para apoyar megaproyectos como el Tren Maya. El Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos acaban con la naturaleza, acaban con la vida en un contexto en el que el mundo se enfrenta al cambio climático y el calentamiento global. Advirtió el doctor Pablo González Casanova al participar en la conferencia magistral sobre la ley Helms-Burton que dictó el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sobre este tema, el académico Carlos Facio abundó en esa misma conferencia que se trata de megaproyectos ecocidas sostenidos con la militarización del país. México es un país militarizado y eso lleva al ecocidio. Facio detalló que el fin de la iniciativa Mérida anunciado por la Administración Federal es una vacilada, un albur, porque mientras el gobierno de Obrador plantea que el dinero estadounidense sea para el desarrollo, el de Trump aún no acepta eso. Añadió que aunque en el discurso Obrador dice que ya México cambió de régimen, en los hechos para impulsar el Tren Maya, el transísmico, el Proyecto Integral Morelos echa mano de las transnacionales, son los mismos inversionistas capitalistas del pasado. Finalmente destacó que un ejemplo de que nada ha cambiado es el hecho de que el fondo buitre BlackRock sigue metido en la infraestructura crítica de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. No obstante, reconoció que América Latina necesita a México en estos momentos de incertidumbre mundial. Y bueno, es una nota que podemos encontrar en Contralínea MX. Y fue una nota pequeña, ahora raro de ellos, ¿no? Casi siempre son notas más extensas. Pero bueno, es una revista que les recomendamos consultarla. Siempre muy, muy buena información. Y bueno, parece que con esa nota nos estamos ya despidiendo. Y ya no, de lo del viernes, ya no dijimos nada, ¿verdad? Bueno, yo les quería comentar de lo del viernes de For Future. Bueno, pues en la Ciudad de México se hizo una movilización haciendo eco de esta iniciativa que Greta Thunberg lanzara hace ya algunos meses. De hecho, desde el año pasado, este movimiento que lleva menos de un año, pues ha generado movilizaciones a nivel global. Y en esta ocasión llamaron por cuarta ocasión a la realización de una huelga global contra el cambio climático. Todos los viernes estas comunidades, particularmente jóvenes o mayoritariamente jóvenes, pues han estado saliendo a las calles a manifestarse y a dejar claro que pues les preocupa muchísimo el futuro de todes, más cuando hay una política ecocida por parte de los gobiernos y las administraciones que dicen gobernarnos. Y bueno, pues han hecho muy incisivo su llamado a pues decirle no a las energías fósiles como el petróleo, como el fracking. Han hecho este llamado también a cambiar nuestros modelos de consumo tanto personales como colectivos, como también desde las instituciones. Y bueno, pues quizás lo que anima es ver a tantas y tantos jóvenes, jóvenes que, y niños, ¿no? O sea, bueno, chavitos, ¿no? Chavitas, es que a lo mejor niños luego es muy peyorativo y como que le quitas esa facultad luego de su propio raciocinio, muy en este discurso capitalista. Sabemos que los niños tienen, al igual que todos, una mente brillante, ¿no? Y cuando se les trata con esa claridad, así también nos responden. Pero bueno, en este caso digo niños por su edad, pero claro que tienen un corazón ya así enorme y con convicciones que se están formando de muy buena manera ahí entre todos allá en las calles. Y bueno, me llamó la atención muchas escuelas privadas que han hecho eco mayoritariamente esta convocatoria. Y el día de hoy se reunieron en el Ángel de la Independencia, marcharon hacia el Zócalo de la ciudad, ahí iban a hacer un performance y música y un flash mob, etcétera. Y a nivel mundial, pues estaremos esperando el reporte, seguramente el lunes les traeremos información de qué está pasando con el Free Day for Future en otras partes del mundo. En Suecia, pues ahí está Greta Thunberg y ella ha hecho movilizaciones cada viernes. Y donde ha sonado más fuerte ha sido en Inglaterra, ¿no? También ahí ha habido muy buena movilización. Y hay algo, a mí me generó un debate, porque esta semana, de hecho, haciendo eco a la protesta contra el cambio climático, el gobierno de Gran Bretaña o de Inglaterra dijo que esta semana ellos habían alcanzado como nación, toda la isla británica, la capacidad de no emisiones de gases de efecto invernadero. Eso suena falso, bueno, suena difícil de creer, dirían por ahí en la tele, pero aparte, bueno, uno dice como una ciudad capitalista o un país capitalista, ¿no?, de primer mundo, aparte tan consumidor, puede decir que ha reducido sus tasas a cero. Se me hace difícil. Y bueno, vamos a sacar ahí los datos, pero bueno, pues sumarnos, ayudar a esta iniciativa de preocuparnos por el planeta es una urgencia, ni siquiera es hágalo por caridad o por buena onda. Se nos acaba el tiempo. Se está acabando realmente el tiempo, estamos en una situación muy crítica y triste, ¿no? O sea, diario estamos leyendo estas notas de pues que nos acabamos a los animales, a la flora, ¿no? Que los mares están apestosos, llenos de mugre, que los pobres animalitos están muriendo atragantados de petróleo y basura, y que los megaproyectos, o sea, el viejito, ¿no? No sé cómo le vamos a llamar, o sea, ¿a quién se le ocurre decir, no? Pues va una petroquímica, ¿no? O sea, un ecocide este señor, o sea, realmente sí ha de saber mucho de política y en el PRI le han enseñado muchas cosas sobre la grilla y la burocracia, pero en términos éticos y en términos realmente ambientales, o sea, él está despreocupado y chafa. Y a mí lo que se me hace más triste es que yo siento que hay mucha gente que confía en este personaje, pero realmente es el alcahuete de los capitalistas, porque ni siquiera es para él, ¿no? O sea, él es un títere que le sirve al gran capital para estar diciendo discursos tontos de que algún día vamos a cambiar por no sé qué idea súper chafa. Y bueno, pues apoyar a Free Days for Future en cualquier parte del mundo y pues escuchar esas voces críticas que nacen desde la juventud. Sí, pues también presionar en su comunidad, en su persona, incluso individualmente, o crear una organización para empezar a dar este cambio, porque si nos sentamos cómoda y plácidamente a esperar que el apocalipsis decida darnos más tiempo o decida entrar en las cabezas de los poderosos, pues eso no va a pasar. Más bien nos van a llevar con su ambición devoradora entre las patas. Y bueno, si Siria se suena como un panorama desolador, ahora imagínense eso multiplicado por todo el mundo, porque va a haber una emigración masiva de zonas desertificadas, zonas que van a literalmente dejar de tener la capacidad de tener vida, y va a haber muchísimos problemas que incluso yo no alcanzo a dimensionar todos, la complejidad de todos, y que muchos ya están sucediendo, como en África, la falta de agua, la falta de recursos, la falta de alimentación, y que todo esto se sustenta en dinámicas de producción y de consumo capitalista. Entonces, pues también virarlo políticamente, organizativamente, constructivamente a otro mundo posible, así como lo hemos visto en Cherán, lo hemos visto con los zapatistas, lo hemos visto en Ecoaldeas. Hay muchas formas de desarrollo que no implican la destrucción, sino la permacultura y la armonía con nuestro, con los bienes naturales que nos rodean. Y bueno, eso es todo de mi parte. De este lado, Pancho. Sí, también quería dar una opinión sobre eso, porque algo que ha hecho sumamente difícil, pues ahora sí que las campañas de no popotes y todo eso que tengan como una repercusión, es porque el problema es más de fondo y no de forma, ¿no? Hay que estar conscientes de que es una cuestión de hábitos que son muy difíciles de dejar, porque no todos queremos dejar nuestras formas de consumo, nuestras formas de vida y de pues sustento, ¿no? Entonces hay que también profundizar en eso, y que pues esa producción que otros, que los capitalistas siguen manteniendo, es justamente porque hay un consumo de ello. Entonces también ahí entra en esa discusión. Y de este lado, Witsi, pero también les quiero dejar la invitación, porque ya se acerca el 26 de mayo y a 56 meses que han transcurrido de aquella noche de Iguala, madres y padres de nuestros 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa van a realizar pues la jornada global que realizan cada mes, y esta será una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo Juárez a las 16 horas, y el día 27 una ofrenda floral a los caídos en Iguala, Guerrero, que será a las 15 horas. Y bueno, vamos a acompañar esta marcha, ya el lunes les estaremos trayendo la información, porque seguramente estarán hablando de esta búsqueda que realizaron en Iguala, que sería la primer búsqueda de este sexenio, y que pues también ahí estaremos al pendiente de lo que nos comenten. Y bueno, de este lado, Witsi, gracias por acompañarnos. Sí, y bueno, ya nada más también antes de dos invitaciones, y terminar con lo de Frida y For Future. Ahorita ya revisando aquí el Twitter, o sea, hubo movilizaciones en todo el mundo, realmente en todo el mundo, Guatemala, España, Chile, Argentina, Brasil, en Tailandia, en Suecia, en Inglaterra, y pues les recomiendo el Twitter, realmente Frida is for Future, el hashtag, y van a encontrar el Mastodon. Bueno, y obvio, en el Mastodon, también en el Fediverso, se está moviendo mucho de esta información, aunque bueno, el Twitter ha servido mucho en esto para como concentrar rápido la información de lo que pasa luego en momentos. Y está chido, son movilizaciones, pues siento que no son estas del millón, pero sí pienso que en cada ciudad de estas hubo 1,000, 2,000 personas jóvenes ahí que estuvieron movilizándose. Creo que fue un éxito esta movilización a nivel global. Y bueno, esperaremos también ver los resultados, los discursos y muchos actores. Por ejemplo, aquí hay una foto de Santiago, de Chile, y la imagen se ve más punk, ¿no? Y así la marcha es contra la desaparición de especies. En otra se ve mucho más like, y la demanda es no hay planeta B. De hecho, como el hashtag también que intenta concentrar mucho de estas luchas hoy fue no hay un planeta B. Y bueno, para aquellos que a lo mejor habían visto otra peli, no hay planeta B, al menos todavía no nada confirmado. Y bueno, pues eso sería de mi parte, lo de Friday for Future. Invitarlos el día de sábado, el día de mañana, 25 de mayo, va a haber un foro en el Café Zapata a las 11 de la mañana, donde va a estar la familia de Samir Flores, los compañeros también de Zipo, bueno, de los compañeros que fueron reprimidos allá en el estado de Guerrero, de López y Rivas, entre muchos otras y otras compañeros que están en esta debate del Congreso Nacional Indígena en torno a lo que sigue nuestro país. Y bueno, va a haber la transmisión en vivo desde Diego Visión y también acá desde Noticias de Abajo, para que ustedes puedan seguir este foro y la movilización del 26. Y también invitarlos a que nos sigan escuchando de este lado, Evo. Bueno, y vámonos ya con Electroduendes, esta para la Guardia Nacional y lo que se vive a nivel mundial. Hay que prepararnos porque si queremos luchar, nos vigilan, te vigilan de Electroduendes. lugar. Lo que vas a estar no lo puedes evitar. Te tienes controlado, sabes mucho más. Distorsionando tu realidad. Por la distancia te van a llamar. Terrorista de baja intensidad. Lo llaman terrorismo, pasando contra el sistema. La no violencia, aquí presente en la...